Bien. Nos llega otro mensaje que dice, hola, o sea que habilitarán ferias en terrenos o galpones privados, ¿cuáles son los requisitos? Soy Juan, vecino de Colonia Segovia, y llegan los impuestos municipales y en Callejón Paleta tenemos tarifas anuales entre 3.000 y 5.000 pesos y no hay recolección de residuos ni alumbrado público. Callejón Paleta, perdón. Mire, los requisitos que los solicite la Dirección de Comercio. Yo le hablé de 65 proyectos de iluminación. Bueno, hemos realizado 21. Hoy el municipio está en muchísimas mejores condiciones de avanzar sobre calles rurales que no tenían iluminación o que tenían un poste a las perdidas, un foco a las perdidas. Así que yo no recuerdo si en eso estará ese callejón. Ahora, lo que me parece muy raro es la que no haya servicio de recolección, porque lo voy a anotar, si me da correctamente, le voy a informar al capataz de la zona, porque una cosa que han notado ustedes es que hasta los domingos y feriados hay recolección en Guaymallén, en casi todos los barrios. Tenemos de los 62 circuitos, creo que son, de recolección, en 48 de la zona no concesionada, o sea, de Mitre para acá, se trabaja domingos y feriados. Solamente 4 días al año no hay recolección en todo el departamento. El 1 de enero, el 1 de mayo, el Día del Empleo Municipal y el 25 de diciembre. No obstante, este 25 de diciembre pasado y el 1 de enero pasado salió unas cuadrillas de guardia de camiones a recolectar los contenedores porque, bueno, por la fiesta se llenan más que todo. Y déjenme decirle lo último. En materia de servicios, estamos mutando el sistema de recolección manual al mecanizada. Es decir, eliminando los canastos y que la gente deje la basura en los contenedores. Esto en donde hasta ahora es voluntario, pronto se va a cambiar la ordenanza, obviamente, no va a ser optativo, pero en los barrios donde lo hemos realizado el resultado es óptimo. Para la inquietud de la gente, dice, bueno, pero hay que limpiar los contenedores. Hemos contratado, están terminando el contrato, calculo que en 20 días ya estará en funcionamiento en la calle, un sistema de limpieza de contenedores que funcione de dos maneras. En un caso, levantan el contenedor sucio y dejan el limpio, y en el otro caso lo limpian en el lugar. Lo vamos a exhibir para ustedes, para los medios de comunicación, para que lo muestren y lo cuenten a los... Y la tarea es limpieza, desinfección y odorización, o sea, se perfuma, digamos. Porque la gente dice, sí, pero todo el contenedor lo tengo ahí, se va llenando de mugre. Bueno, lo que sí le tenemos que pedir a la gente de bien no lo hace, pero por ahí nos rompen, nos roban, los incendian los contenedores, están haciéndose daño a sí mismos, no es plata mía, es plata de todos. Entonces, colaboremos todos un poquito más con la limpieza y todos vamos a vivir mejor. Bien, nos llegan dos últimos mensajitos nada más que tienen que ver con lo mismo y es con las ferias populares que dicen que eran necesarias las ferias populares al aire libre porque tenían que ver con el día a día de cada persona, ¿no? Mira, las ferias populares no están prohibidas, solamente no las permitimos en espacio público. De hecho, según tengo entendido, las dos se reubicaron dos en la calle Allaime, una en Allaime Moreno y la otra un poco más cerca de Matujoyo. Las dos funcionan los mismos días, sábado y domingo, y tienen que ver con el día a día de las personas. O sea, las ferias populares sí, pero no en espacio público. Esa es la única diferencia. Y Jessica del Asentamiento Castro nos dice si va a existir alguna posibilidad de tener una vivienda digna para las familias del Asentamiento Castro. Yo no le voy a contestar esta pregunta por la misma razón que le dije. El otro día pudimos darle vivienda a la gente del asentamiento, pero lo informamos cuando ya estaba. Generar la expectativa a Jessica o a cualquier otro vecino es ser hasta cruel. No lo voy a hacer. Cuando tengamos la respuesta de ese y de otros miles de personas que viven en condiciones de carencia de vivienda, nosotros se lo vamos a hacer saber primero a ellos. Bien, intendente, le agradecemos mucho por haberse venido hasta acá, hasta La Mosquitera. No, Gabriela, yo les agradezco por haberme invitado. soy muy franco en las respuestas, creo que tenemos que ser así, no debemos prometer, debemos comprometernos, es mi estilo. Yo les pido disculpas a todos los vecinos por las molestias que ocasionan las obras. Generalmente la gente mayor que vive hace muchos años padeciendo como en el barrio policial las inundaciones y demás, es la que más valora la obra y más tolera las molestias. Yo les quiero que me acompañen en esto, constructivamente. Y les agradezco a todos por haber sido respetuosos en las preguntas, aún aquellas que les contesté en forma distinta a su pensamiento. De la diversidad, del pluralismo, se construye una sociedad. Y yo le digo que pese a tener mis buenos años a cuesta y mi buena experiencia a cuesta, aprendo todos los días del diálogo con los vecinos, a través de los medios o directamente en la calle. Porque estoy seguro que muchos me verán en la calle, sobre todo a la tarde, recorriendo obras, mirando acequias, a veces están limpias, viendo algunos forestales que están en mal estado, que tienen riesgo de caerse, luminarias que hay que mejorar, derrame que hay que... Por ahí está bien la luminaria, pero el derrame es necesario para que pueda proyectar su haz lumínico. Bueno, todos estos temas, y la gente se acerca. Y la verdad que he logrado hacer un buen diálogo con el vecino. Y les agradezco porque aprendo mucho y aspiro seguir aprendiendo hasta el último día que esté en este mundo. Bueno, muchas gracias por haber venido hasta aquí, hasta La Mosquitera.